Muy bien, seguimos aquí en Panorama y vamos a dedicarnos a este encuentro que se ha llevado a cabo el sábado pasado en la COPI de Villa Carlos Paz. Diga todo, diga, encuentro de... Es que no lo tengo anotado, vos sabés, es una cosa complicada para... El primer encuentro mujeres, de Punilla de mujeres, lesbianas... travestis, trans, travestis. Aquí está, primer encuentro de mujeres lesbianas, trans, travestis y no binarias, sí, en Punilla. Es la primera vez que se hace esta actividad, que se llevó a cabo el sábado pasado durante todo el día sábado. Y bueno, es una actividad organizada por el encuentro Ni Una Menos de Villa Carlos Paz, con la idea de convocar a todas las vecinas del Valle de Punilla. Una jornada donde... que ha sido como nos había señalado Florencia Santillán la semana pasada, como un fruto después de lo que fue el último encuentro nacional de mujeres que se llevó a cabo entre Leo, y bueno, simplemente llevarlo acá al Valle de Punilla, planteando estas problemáticas sobre la cuestión de género, la diversidad sexual, etcétera, todo ese combo en discusiones en comisiones, paneles, charlas, balances, todo lo que sea para discutir estas problemáticas. Vamos a escuchar algunos audios del momento de la presentación de lo que sería la mesa inaugural, donde se han hecho algunas exposiciones de inicio al respecto previo a la juntada de comisiones. Y vamos a arrancar primero con Luciana Barraza, ella es abogada, integrante de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que en general dio un panorama positivo, optimista, de lo que ha sido este año muy caldeado, que ha sido el tema de la discusión parlamentaria sobre el tema de la interrupción voluntaria. Si te parece, la vamos a escuchar a Luciana Barraza en este pleno encuentro nacional, de Punilla, inédito para nuestro valle. Realmente es un honor para mí estar acá como parte de la campaña nacional por el derecho al aborto, en esta primera instancia tan importante como es un encuentro de las mujeres travestis, tortas, trans de Punilla. Creo que el gran desafío es empezar a articular un montón de espacios que ya vienen existiendo, crear nuevos y así poder llevar adelante todo lo que necesitamos en la organización. Bueno, yo estoy invitada para hablar sobre... Bueno, este año tan espectacular que hemos tenido respecto del tema de aborto, la campaña nace en 2003 en el Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario y ha sido un hecho que esta campaña pudo, a través de 15 años de lucha, llevar adelante una tremenda organización y el nuclear a más de 600 organizaciones hoy en su interior. Y desde ese momento comenzaron a confluir muchas organizaciones de mujeres, organizaciones sociales, organizaciones políticas que tenían en común el claro objetivo de la legalización del aborto. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir fue la consigna que surgió desde el comienzo y es una consigna que no se ha abandonado en ninguna de sus partes en ningún momento. Este año recibimos el año ya a principios de febrero con un montón de actividades e iniciativas, un gobierno nacional que se quería lavar la cara frente al movimiento de mujeres dando a discusión o intentando hacer una apertura de discusión respecto de discusión parlamentaria, ¿no? Respecto del aborto, porque la discusión del aborto está instalada en la sociedad hace muchísima cantidad de años. Pero lo que no teníamos era la discusión parlamentaria. Justamente había sido negado. Este año fue la séptima vez que se presentó el proyecto después de una modificación centralmente hace 2 años en una plenaria nacional de la campaña en Paraná. Se modificó el proyecto que es el que conocen hoy que se presentó este año para debatir. Entendemos desde la campaña y también, por supuesto, desde Isadora, entendemos de que la puesta en discusión parlamentaria del proyecto de ley de interrupción voluntaria no ha sido regalo de absolutamente nadie, no ha sido solo voluntad política del gobierno nacional de discutir sobre nuestro derecho, sino ha sido un movimiento de mujeres que no ha parado de crecer en los últimos años, sobre todo en esta cuarta ola, desde el 3 de junio del 2015. Luciana Barraza, de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, dando un balance muy optimista de lo que ha sido este año bastante fuerte a nivel parlamentario, a nivel nacional, precisamente, por la discusión del aborto. También habló Gabriela Colochino. Ella es abogada, también abogada, asesora de mujeres y niñas violentadas, digamos. Sí. En este caso es interesante, da una mirada quizás no tan optimista, o no sé si pesimista, pero sí como para decir no quedarnos en una cuestión legalista, sino avanzar un poco más. Como para contraponer un poco a lo que aportó Luciana al respecto. Bien. Vamos a escuchar, como para abrir el debate, ¿no? Así que vamos a escucharlo a Gabriela Colochino, abogada, y dando también su mirada sobre bueno, estas discusiones que tienen que ver con la violencia de género y contra la diversidad sexual. Y un poco después de escucharte a vos, lo que me retumbaba en la cabeza y venía pensando es: está muy bueno ganar muchas luchas, pero tenemos que empezar a naturalizarlas. Porque tenemos leyes, como por ejemplo la ley de identidad sexual maravillosa, que dice quien puede autopercibirse. Y lo que me preguntaba, que hablábamos hoy a la mañana cuando llegué, ¿qué es autopercibirme? Si la igualdad no existe, ¿cómo puedo estar segura de que me autopercibo como qué? O sea, ¿quién hace que algo sea más fácil? Yo también me planteaba cuántas cosas me pasaron en la vida, tengo algunos años, más que la mayor parte de ustedes. ¿Cuántas cosas me pasaron por ser mujer? Muchas. Casi el 80% de las cosas. Algunas buenas y otras no tanto. Pero claro, es una pelea ser mujer. Pero es una pelea de todos los días. Y tenemos una maravillosa ley de identidad de género que no se aplica. Trabajo con chicos que quieren, chicos, niños, no tan niños, adolescentes, que quieren registrar en su documento su identidad de género, y los registros civiles al día de hoy les dicen no se puede. Entonces hay que ir a explicar el registro civil, que sí se puede, que está la ley. Entonces, está fantástico que nosotros tengamos, y no quiero desmerecer la lucha de tener una ley, pero si esto que nosotros hacemos es imponer una ley y no la empezamos a trabajar desde la base, y empezamos a adueñarnos de espacios desde que me levanto a la mañana. Me levanto a la mañana y yo estoy harta de pelearme con los jueces, que todavía son en su mayoría hombres, o no, pero que su pensamiento es patriarcal, a morir. Y es pelea cuerpo a cuerpo. Y cada vez que presento un escrito es cuerpo a cuerpo. Y somos re pocos los abogados que le ponemos el cuerpo. Hablo del interior provincial de Córdoba. Tenemos un montón de números que nos hablan de estadísticas de que en Córdoba la mayor cantidad de femicidios son en el interior provincial de Córdoba. Y yo voy a hablar al pueblo y me dicen, pero estamos trabajando fuertemente. Y no estoy diciendo que no están trabajando fuertemente, están trabajando fuertemente. Pero lo que necesitamos es adueñarnos todos los días de esto. Porque cuando tenemos una ley y la ley no es escuchada por quienes tienen que aplicarla, algo está fallando. Muy bien, ahí hemos escuchado la presentación de lo que ha sido este encuentro, como para abrir el debate, ¿no? Y ahora vamos a los balances, vamos a la cuestión resolutiva, y todo eso nos lo va a aportar Marcela Martín, integrante del colectivo Ni Una Menos de Villa Carlos Paz, que la tenemos en línea telefónica con nosotros. ¿Cómo te va, Marcela? Muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por el espacio. Y bueno, para realmente nos están cayendo las fichas de lo bueno que salió el encuentro. que es el primero que se hace en el Valle, el primero en la historia, con esta temática tan particular de las mujeres lesbianas, travestis, trans y no binarias. Realmente los cuatro espacios que planteamos, que fueron la Comisión de Violencia, de ESI, de Aborto y de Diversidad, fueron muy nutridas, fueron muy heterogéneas, que es lo que realmente esperábamos y promovíamos. La COPI garantizó tres espacios de sus instalaciones. Como siempre, nosotros tenemos una muy buena combinación con la COPI, con el sonido, para todos los eventos del año. Uh-huh. Así que bueno, estamos... El primer balance es un éxito regional, un impacto, ya veníamos teniendo un impacto de evento en los medios de comunicación de la región y especialmente en Carlos Paz, porque pudimos ver en las redes tanto las reacciones adhiriendo a la propuesta, inclusive mucha gente explicando que no podía estar porque era fin de semana largo, y otras, bueno, agrediendo, bueno, sabíamos que iban a saltar los sectores más conservadores, sobre todo en las páginas de los medios. Ajá. Y bueno, los cuales les dimos el debate de siempre, pero bueno, que haga ruido era parte del objetivo, ¿no? Ir rompiendo esta estructura del patriarcado tiene que ver con ir ocupando espacios y ir abriendo estos debates. Uh-huh. Marcela, ¿qué localidades del Valle de Punilla asistieron, digamos? ¿Más gente del sur, del centro, del norte? ¿Cómo lo vieron, digamos? Mira, vino gente de San Marcos, de Capilla, de Huerta, de La Falda, de Cosquín, de Casa Grande, de Santa María, de Carlos Paz, de Chocruz. Estuvo bastante repartido, a pesar de la crisis económica, el transporte está tan caro, claro, que, bueno, nosotros sabíamos que había cosas que jugaban en contra, que es el fin de semana largo y la crisis. Pero a pesar de eso, bueno, el resultado es muy positivo porque con todas las compañeras de todas las localidades, de agrupaciones, vinieron, bueno, estuvimos las compañeras de Isadora, estuvo las chicas de Escamizado, las chicas Montadita, estuvieron chicas autoconvocadas del Valle. Entonces, está buenísimo que empecemos a articular, y eso fue parte del objetivo de encontrarnos y el objetivo de organizarnos para el futuro, que es parte de las resoluciones que logramos garantizar, porque nosotros queremos dar un pasito más que el Encuentro Nacional de Mujeres. Varias habíamos estado entre el EU y venimos participando hace muchos años, y el déficit que tiene el encuentro es que ni vota un plan de lucha ni define en un debate serio la sede siguiente. Entonces, en uno de esos puntos, que era votar un plan de lucha y acciones comunes, fue donde más se hizo eje y donde me parece que está el resultado central del encuentro. Bien. ¿Cuántos asistentes? Ay, no tengo el número. ¿Cuántas personas asistieron? No lo sabes. Ah, no sabes. Total, no, porque realmente okay. Terminamos tan agotados. Ok. Bueno. No lo hemos juntado para hacer un balance general, que ya después lo vamos a pasar a todo el medio, tipo gacetilla, con las resoluciones escritas, cuántas estuvimos, de qué organizaciones, todo eso. Nos gustaría saber, por lo menos saber la parte quizá más resolutiva en concreto. ¿Nos podés anunciar algo que sí, se va? Sí, fue cuestiones coyunturales y cuestiones a largo plazo. Uh-huh. Acordamos todas participar, todas las que podamos, en Córdoba, el miércoles 21 a partir de las 5 de la tarde. Todas las organizaciones gremiales, políticas, sectoriales, vamos a movilizar la legislatura porque se vota el presupuesto 2019 para Córdoba. Y en ese marco, todas las exigencias que tenemos en relación a las políticas de género, que claramente es que Areti no tiene. Entonces, eso fue el primer acuerdo, participar con todas las organizaciones que podamos estar presentes. Bien. La segunda resolución fue que el 25 de noviembre, el domingo, día de la Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, uh-huh, hacer acciones simultáneas en todo el Valle, impulsarlas, más o menos a partir de las 6 de la tarde, como que a la misma hora en todas las localidades estemos conmemorando estas luchas de las mujeres y sus muertes y la persecución a los que luchan, como parte de la violencia de que recibimos las mujeres cuando salimos a luchar por nuestros derechos. Eso es el 25. Esto es el domingo 25. Bien. La otra cuestión fue impulsar, participar en todas las localidades cuando se haga la segunda lectura de la tarifaria y presupuesto del año 2019 de cada localidad, también impulsar modificaciones en relación a la inversión que cada localidad tiene que hacer en cuanto a la prevención y a la protección de las mujeres, porque no todo lo tiene que hacer el Estado Nacional y Provincial, las intendencias tienen un rol central porque es el espacio cercano del Estado donde más acuden las mujeres a pedir ayuda, ya sea ayuda social, ayuda sanitaria, ayuda psicológica, ¿sí?, contención. Entonces necesitamos que las intendencias también tengan presupuesto. También se votó armar una coordinación regional de con compañeros de todas las localidades, que estemos coordinadas para hacer acciones conjuntas y simultáneas en este sentido, con toda la agenda de mujeres que tenemos para el 2019, sumada a volver a impulsar la discusión del tema del aborto en ambas cámaras, porque no hemos bajado los brazos en relación a esta deuda que tienen los gobiernos con el tema del aborto clandestino y los muertes, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo fue eso? Lo de la regional sería, ¿cómo sería? ¿Una mesa regional? Claro, sí, no le hemos puesto nombre, ¿viste? Pero generar un espacio regional de coordinación de las luchas regionales, estar permanentemente informadas con lo que va pasando en las localidades y a su vez generar acciones simultáneas que fortalezcan y que hagan crecer estos espacios que muchas localidades no están, ¿no? Bien. Y que se organicen y se constituyan para la promoción de nuestros derechos. Bien. Eso como que era parte del objetivo previo que teníamos con el encuentro, ¿no? Terminar en una coordinación. Bien. Y la otra cuestión es sacar un petitorio en todo el valle dirigido al Superior Tribunal de Justicia, exigiendo la creación en los tribunales de Cosquín y el Tribunal de Carlos Paz del suelo de violencia, que no existe. Las causas de violencia están mezcladas, digamos, tienen un área, una mesa de violencia familiar, pero no hay un fuero con un juez de violencia. Entonces, vamos a reclamar eso, que se creó para Río Cuarto y para otra localidad, que no me acuerdo cuál es, creo que es Jesús María, pero el resto de la provincia no lo tiene. Bien. Así que como trabajo de esta regional sería impulsar este texto de junta de firmas para después definir en qué fecha nos movilizaremos a Córdoba a entregarlo al Superior Tribunal. La otra actividad regional, que también es junta de firmas, que la junta de firmas te sirve para dos cosas: una, para reclamar lo que reclamas en el texto, y otra es para salir a encontrarnos con las mujeres con este argumento de la junta de firmas y empezar a dialogar con las que no están tomando la problemática del feminismo, ¿no? Entonces, este segundo petitorio sería para exigirle a Schiaretti la implementación de albergues en el interior de la provincia. Vos sabés que los pocos albergues que hay en la provincia, que hasta ahora sabemos de dos, que es el Cura Brachero de Carlos Paz y el de Cosquín, tienen una fuerte relación con la iglesia. Nosotros queremos albergues laicos manejados por el Estado, con profesionales por concurso formados en perspectiva de género. Entonces, el Valle necesita albergues, los albergues tienen que estar bajo la jurisdicción de la justicia, no tienen que tener un cartel en la puerta, porque en Carlos Paz ya hubo un machito que fue a quemar la puerta del albergue, que es un albergue para gente en situación de calle y mujeres violentas, o sea, una mezcla de problemáticas que ponen en riesgo todo, ¿no? Claro. Así que esas son dos de las actividades más a mediano plazo que tenemos que impulsar en el Valle, además de esta coordinación, me parece que es el resultado central, y el año que viene, en la misma fecha, hacer posterior al Encuentro Nacional de Mujeres, repetir este encuentro también en Villa Carlos Paz, porque nos parecía que es una ciudad emblemática en relación con los derechos con el cuerpo y cómo se usan las mujeres para la temporada y lo que significa su exposición y la entrada que se paga para ver la desnudez en una obra y no en relación a todo lo que el municipio, por ejemplo, de Carlos Paz, no invierte en relación con las mujeres. Y la violencia y la precarización laboral de Carlos Paz en el verano nos pareció que otra vez se tiene que repetir en Carlos Paz el año que viene. Bueno, Marcela, así que ha sido muy productivo, productivo. Seguramente me han quedado un montón de cosas en tintero. Las resoluciones son más largas, son como 20, yo después se las paso a todos los medios. Ah, son 20. Está bien. Son estas, sí. Realmente son estas las que queremos impulsar. Y bueno, de las que me acuerdo ahora, pero en realidad ya le vamos a pasar una síntesis del encuentro como una conclusión formal de todo lo que ha sido con toda la información, ¿no? Muy bien, Marcela. Y a tomar en cuenta el último dato, se va a hacer el segundo encuentro el próximo año nuevamente en Carlos Paz, y por lo visto, bueno, mientras tanto se van a continuar estas actividades que ya nos has mencionado, así que bueno, felicitaciones por bueno, como la organización, por este encuentro, y te agradecemos mucho por la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, seguir convocando a las mujeres que se organicen en sus pueblos. Los gobiernos son responsables de lo que nos está pasando porque no hay inversión, y eso se ve cada día con cada nuevo caso, ya sea de abuso sexual a las niñas, o de acoso callejero, o de violencia de género en todas sus manifestaciones. Así que muchas gracias por el espacio, porque esto es parte de lo que los medios de comunicación deben hacer. Nosotros aplaudimos todos los espacios que se van a abrir en relación a este debate y a nuestra organización, así que más que agradecida en nombre de Isadora y en nombre del colectivo Ni Una Menos de Carlos Paz, que es un espacio realmente muy dinámico, muy democrático y muy amplio, donde estamos creciendo en función de estas iniciativas. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a vos, Marcela. Hasta luego. Marcela Martín, integrante del colectivo Ni Una Menos de Villa Carlos Paz, dándonos este balance y toda la cuestión resolutiva de este primer encuentro de mujeres lesbianas, trans, travestis y no binarias de Punilla.